los asesinos, me quieren. Las comidas con sal y los espejos, como me quieren. Ya me han querido sepultar los viejos, me quieren. Y algún que otro brioso nuevo pino, como me quieren. Me quieren enterrar donde adivino, me quieren. Siempre quisieron ocultarme lejos, como me quieren. Objeto de los fúnebres cortejos, me quieren. Ayer u hoy parece mi destino, como me quieren. Ahórrense cumplidos y sudores, me quieren. Pronósticos de ingenio o decadencia, como me quieren. Llevo mil años con enterradores y sé de sus señuelos y ocurrencias, como me quieren. ¿Quién necesita hundirme entre las flores? Me quieren. Solo precisa, como me quieren. Un poco de paciencia, me quieren. Como me quieren. Me quieren. ¿Quién me quieren? Necesita hundirme entre las flores? Me quieren. Solo precisa un poco de paciencia, me quieren. Mandarme de viaje, como no se dan cuenta de que tal pasaje me va mejor a la esperanza rota, como me quieren. Al sonido pulsado que se agota, me al arlequín consumidor de raje, como me quieren. Tiñosas lagartijas esperpentos, me quieren. Aburridos batracios y loqueros, como me quieren. Aún corre la sangre en mi instrumento, me quieren. Sola valla, aves de mal agüero, como me quieren. Mundo feroz, lo digo en juramento. Enterrarme, como me quieren, le va a roncar el cuero. Paciencia, un poco de paciencia. Mundo feroz, lo digo en juramento. Me quieren enterrarme, le va a roncar el cuero. Paciencia.